Estamos en vivo, claro, estamos en las 11 y 18, estamos compartiendo con vos esta jornada, estamos también repasando las cosas que suceden y que uno cree interiormente que por alguna razón le hace ruido que estas cosas no tienen que pasar, esto de poner cartelitos, esta época de inclusión, en esta época donde los pibes, ¿no? Ya lo decían en otra época, que los privilegiados eran los pibes, y bueno, parece que no ha llegado, no ha derramado a todos lados la frase. Por eso vamos a dialogar, porque me parece que el Ministerio de Educación de la provincia viene medio flojo con el tema de asesoramiento psicológico y psicoanalista, y nosotros gratuitamente le vamos a dar una mano. Por ello hemos convocado a Ezequiel Achilli, que es psicoanalista, actor, escritor, es miembro de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y también de la International Psychoanalytical Association, la EPA. No sé si lo dije bien, Ezequiel, a ver. Exactamente, lo dijiste perfectamente. EPA, ¿no? Exactamente. Que vendría a ser como la caja de resonancia, la nuestra de esa, ¿no? Mira, la fundó Freud Bueno. Hace muchísimos años, la primera institución psicoanalítica. Impresionante. Así que es un honor formar parte de esa institución. O sea, la formó Freud y vos sos parte de la institución. Miembro. Sos miembro de la institución. Sí, que es bastante difícil llegar a ser miembro, pero lo hemos logrado. Bueno, buen día. ¿Cómo buenos estás? Días, bien, lo que pasa... A todo tu, gracias. La gente que te sigue. La verdad que estamos, yo particularmente estoy muy movilizado por este hecho que sucedía en un jardín de infantes, uh-huh, y donde le pegaron un cartel a un nene de 5 años, uh-huh, y parece ser que no hay muy buen asesoramiento psicoanalítico, psicológico, dentro de la cartera de la provincia de Buenos Aires, da la sensación, y por eso te convoqué para charlar de este tema. Te llamé muy tarde anoche, así que las disculpas del caso, no, y el agradecimiento público, ¿no? Uh-huh. Gracias a vos por convocarme. La verdad. Gracias a vos porque es importante que estos temas se toquen en los medios y me parece que estás haciendo muy bien. Mira, algo raro me sonó cuando leí esta nota el sábado, me movilizó muchísimo y nada, quería saber desde el punto de vista del psicoanálisis qué pasa con un nene de 5 años que está en un jardín de infantes, le ponen un cartel. No importa lo que diga el cartel, pero para el caso, si sirve, le pusieron que tiene que traer las cosas, para la próxima vez tiene que traer todos los elementos para hacer los deberes o algo así, y el nene se va a la casa, forma, inclusive, va a la bandera, forma, y se sube a la camioneta con la mamá, se vuelve. Es un jardín rural, es en el Paso San Juan, en Roque Pérez. Uh-huh. ¿Qué le pasa a un pibe, a un nene de 5 años que sufre esto? ¿Qué es agresión? ¿Es discriminación? ¿Qué es? Mira, primero y principal me parece que me parece sumamente interesante que vos hayas puesto la mirada en el pibe. Lo que nosotros los psicoanalistas llamamos la subjetividad. Porque se trata de un chico de 5 años. Nosotros los psicoanalistas no acostumbramos a hacer juicios de valores ni decir lo que está bien y lo que está mal, pero tratándose de un niño de 5 años, esto para mucha gente no está bien. Vos recién te preguntabas por qué será que nos molesta tanto. Tenemos una historia que justifica que nos moleste tanto y a todos. Una historia donde si vos pensás por ejemplo, en Federico García Lorca, que estaba etiquetado como rojo y también estaba etiquetado como homosexual, eso lo llevó a matarlo. Uh-huh. Tenemos una historia donde a los judíos, antes de meterlos en las cámaras de gas, les ponían una estrella. Digamos, esas son etiquetas. Uh-huh. Y las etiquetas, por supuesto que nos afectan históricamente a todos y hace muy mal. Cuando vos estás pensando en la subjetividad, cuando vos estás pensando en el niño, a mí me parece fundamental porque este tema se lo puede pensar de distintos lugares. Si mal no recuerdo, se trata de una de una madre quien hace la denuncia, sí, que la denuncia pública, sí, en el consejo dice que, sí, que forma parte de una familia humilde, por exacto, lo tanto, no sabemos por qué no trae los útiles, claro, quizá no los tenga. Claro. Entonces, ahí no existe la pregunta, ahí existe la cuestión dictatorial. Ajá. Yo creo que eso es lo fundamental del problema desde el punto de vista social. Ahora, desde el punto de vista subjetivo, es terrible desde el punto de vista individual, porque si bien eso es un recuerdo, que recuerdo de que tiene que traer sus útiles, su mochila y demás, eso podría ir en un cuaderno de comunicaciones, podría ir como sugerencia, o simplemente, lo que te decía antes, una pregunta, ¿por qué no los traes? O sea, ¿hay un síntoma en la casa por la cual este chico no está trayendo los útiles? ¿Le está pasando algo a este chico? ¿No es llamativo que nunca traiga sus útiles o que no traiga sus útiles? ¿Qué pasa? ¿No quiere venir al colegio? Digamos, todas esas son preguntas. Y la diferencia entre la locura y la no locura es justamente la pregunta. Hay, ajá, que preguntarse qué le pasa a un chico. Si un chico se hace pis en la cama, hay que preguntarse por qué puede llegar a hacerse pis en la cama. Claro. No hay que retarlo porque se hace pis en la cama. Claro. Entonces, la enuresis, que es justamente que se haga pis en la cama, luego de un tiempo cuando no tiene que suceder, es un síntoma. Esto también es un síntoma. Entonces, claro, hay que preguntarse qué le está sucediendo. Claro. Nada más que eso. Y tratándose de una familia humilde, quizá la respuesta es muy simple, no lo tiene. Claro. En todo caso, ahí la escuela puede brindar los útiles necesarios para que venga, digamos. Por lo pronto está viniendo y eso es importante. Claro. ¿Cómo vamos a tener una reacción expulsiva con alguien que está viniendo? Uh-huh. Porque lo que se está generando con este chico es que odie el estudio, odie la educación, odie todo esto y después diga, bueno, no, yo no me quiero formar nada. Ezequiel, ¿dijiste odie o obvie? Y las dos cosas, quizás sean las dos cosas. Este es un síntoma nuestro. Claro. El acto fallido dice la verdad. Claro. Sobre todo porque la etiqueta, como dice Gómez Benedito, al etiquetar a un individuo por un rasgo de su conducta lo deshumanizamos. Entonces, ajá, este chico, ante sus compañeros, pasa a ser objeto de burla. Claro. O porque no tiene plata para traer los útiles, o porque se olvida de las cosas, o por lo que sea, y siempre hay alguien que está burlado, y eso es gravísimo. Por eso te puse el ejemplo de la historia, digamos. Las etiquetas son... Nosotros creemos que las etiquetas nacieron con Facebook, porque ahora se puede etiquetar a alguien y qué sé yo, pero claro, esto es algo antiquísimo, digamos. Esto es, claro, es algo que viene desde hace mucho, decir, fulano es tal cosa, o fulano... digamos, darle identidad a partir de eso. Vos decís que se deshumaniza cuando alguien se etiqueta porque lo que se etiqueta son las cosas. Exactamente, por ejemplo, puede tener una etiqueta un frasco de azúcar, un frasco, claro, de yerba. Sí. Pero si yo a una persona la etiqueto con, bueno, esto se trata de un trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, ¿no? Un diagnóstico. Sí, sí. Entonces el paciente me va a decir, ¿qué es un trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, todo lo que vos me contaste, que no podés pisar las rayas, que no podés, estás todo el tiempo lavándote las manos, que estás controlando el gas, que estás controlando la puerta. Bueno, eso es una enfermedad. Ajá. Entonces, por ahí, Juan tiene un trastorno obsesivo compulsivo, pero sigue siendo Juan. Claro. Ahora, si la persona pasa a decir, yo soy un obsesivo, su identidad pasa a ser esa. Claro, el obsesivo. Por eso te puse el ejemplo, claro, de Lorca, porque decimos, es un rojo, bueno, hay que matarlo. Claro. En esa sociedad, digamos, funcionaba la cosa así, y no hace tanto de esto. Uh-huh. Me preocupa, cómo, porque, viste, nos ha pasado, yo por ahí me sentí movilizado también, recordando otras épocas, cuando nos ponían de florero en el rincón, o cuando nos ponían el bonetito, qué sé yo, por faltas de ortografía, pero bueno, en aquella época no había estas cosas, y no había tampoco una cuestión de inclusión como hay ahora, que es, bueno, lamentablemente tengo que meter en esta charla psicoanalítica la política, y hay una política de inclusión supuesta en la República Argentina, pero moviliza y... ¿Cómo te puedo decir? A mí me movilizó el recuerdo, que había quedado enterrado, yo no me acordaba más de esto, ¿viste? No me acordaba más de lo que era pasar por esto. Y de repente me acordé y digo, por ahí estoy recordándolo mal y por ahí estoy aplicándolo mal. ¿Qué le va a pasar a este nene en el futuro? Mira, eso no lo sé, claro. Porque la subjetividad depende fundamentalmente de lo que el sujeto haga con lo que le sucedió. Como dice Sartre, uno no es lo que le hicieron, sino que es lo que hace con lo que le hicieron. Ajá. ¿Y qué podemos hacer para que esto no le traiga consecuencias? Bueno, por lo pronto lo que vos estás haciendo, que es esta discusión pública. Antes no se hacía la discusión pública. La diferencia con antes, con tu formación y con la mía, era que antes mandaban a alguien al gabinete y todos los tildábamos de burro. Sí. Y históricamente quedaba como un burro. Claro. Te voy a contar una anécdota. A ver. Hay una enfermedad que a mi criterio no existe, que le llaman ADD. ADD. ADD. Y esto sucede en los chicos. Ajá. Resulta que un laboratorio en determinado momento de su historia descubrió una nueva droga, que era la Ritalina, y dijo, ¿dónde la podemos ubicar? Y inventa una enfermedad que se llama ADD, que es un síndrome de hiperactividad. Ajá. Entonces a todos los chicos con síndrome de hiperactividad en el colegio, o sea, los chicos que molestan, ¿qué hacen? Le dan la Ritalina. ¿Pero eso está sucediendo ahora? Eso está sucediendo ahora y gravísimo, es un hecho gravísimo. Entonces, se etiqueta a un chico por hiperactivo y se lo medica. Entonces se lo vuelve medio tonto. Pero hay algo peor. Ahí viene la anécdota. Un gran analista y psiquiatra argentino recibió una vez a una señora que le habían mandado del colegio para que mediquen a su hija, porque era hiperactiva. O sea, tenía problemas de concentración, se le pasaba todo el día saltando y demás. Él toma la entrevista a esta señora y ve a la chica, la observa jugar un rato. Uh-huh. Al rato de la conversación con la señora le dice, su hija no es ADD, su hija no tiene el síndrome de hiperactividad, su hija es bailarina. Claro. Esa chica hoy es la coreógrafa de Andrew Lloyd Webber, uno de los directores más importantes, si no es el más importante de la comedia musical en el mundo. Por suerte no le dieron la Ritalina. Por suerte no la medicaron. Entonces, esa chica, ahí hay un problema que no tiene que ver con la chica, tiene que ver con la formación. Una formación que no estimula los propios talentos. Claro. Si esta chica tiene talento para el baile, bueno, está bien, tiene que estudiar literatura, tiene que estudiar historia, tiene que estudiar matemática, por supuesto. Pero que, ¿cómo podemos hacer para fomentar su talento? ¿Cómo podemos hacer para estimular lo que a ella le gusta? Uh-huh. Esta chica no podría no haber sido bailarina. Claro. Y el fantasma de la ópera tendría otras coreografías. Claro. Impresionante. Entonces, se estaba matando un artista, digamos, con esta medicación. Impresionante. Y esto es una etiqueta, cabrón. Ojalá tengamos las herramientas para que podamos resolver ahora lo que siente ese pibe, ¿no? Uh-huh. No sé a quién le corresponde, no sé nada. Yo lo que sé es que me sentí identificado. Se me fue la cabeza 43, 44 años para atrás, uh-huh, y algo me estalló y por eso me quería poner en contacto, ¿viste? La diferencia es que antes, como los adultos tenían la razón solamente y los chicos no la tenían, esas cosas pasaban. Pero ¿cuánta gente que se lo tildó de burro porque no entendía algunas palabras o algunos números, y por ahí era un disléctico, o sea, alguien que le cuesta justamente eso, y con cierta educación especial, pero no por eso menor, digo, que tiene que ver con psicólogos y demás, al no habérsele brindado eso, por ahí capaz que se dedicó a trabajar de algo que no tenía ganas de trabajar, o no cumplió su sueño de ser médico o abogado, lo que sea, porque no se estimuló lo que sí podía hacer. Claro. Y se lo mandó al gabinete. ¿Por qué? Porque molestaba. Pero molestaba porque por ahí capaz que lo que la maestra le estaba enseñando le parecía tonto. Claro. Porque le estaba un poco más. Claro. Digamos, entonces, digamos, ¿qué hacemos con nuestros genios, quizás? Claro. O sea, digo, en este caso de esta nena es un talento. Claro. Bueno, hay que estimularlo. Ezequiel, el entorno, porque hablando del impacto, ¿no?, que puede llegar a tener esto, digo, por ahí los pibes de la ciudad tienen alguna herramientita que lo ayude a absorber este terrible impacto. Pero en este caso es un nene de campo que lo llevan, lo traen todos los días, son chicos tímidos, viste cómo son nuestra gente de campo, tímidos, respetuosos, que miran a los mayores con muchísimo respeto y hasta con temor. Uh-huh. Y la figura de todos los días, te digo lo que me imagino yo, ¿no? Sí. El pibe ve la figura de autoridad de la maestra todos los días. Y viene una autoridad nueva, que es la autoridad de la maestra. Uh-huh. Que en este caso es la inspectora distrital. Imagínate la postura de los pibes, que viene la autoridad que ellos tienen todos los días, sí, y viene y lo etiqueta. No sé, me parece un shock. Sin duda es un shock, sin duda es un shock. Por lo pronto, en lo cercano, sí es un shock. Uh-huh. Es un shock, sobre todo porque pasa a ser objeto de burla para los demás. Uh-huh. Pero lo que le puede llegar a quedar de esto, no lo sabemos. Claro. No lo sabemos. Digo que está bueno que vos hagas pública estas cosas y que esta señora haya hecho público esto, para que lo podamos pensar un poco entre todos, porque, digamos, es terrible etiquetar a alguien. O sea, desde el momento en el cual uno dice alguien es tal cosa, automáticamente no es lo otro. Ese es el gran problema del lenguaje. Ajá. ¿No? O sea, vos sos locutor, ¿y qué significa? Que no podés escribir un libro porque sos locutor. yo soy médico, ¿qué significa? No puedo escribir una novela porque soy médico. Claro. Entonces, yo soy médico y puedo escribir una novela, puedo actuar, puedo hacer un montón de cosas. Claro. Digamos, es un gran problema que tenemos al etiquetar, porque nos etiquetamos nosotros. Es la primera pregunta que te hacen cuando vos vas a un lugar: ¿a qué te dedicas? Tal cosa. Sí, claro. ¿Sí? O un amigo te dice: che, estoy de novio. ¿Sí? ¿Y qué hace ella? Ajá. Como si ese qué hace ella le daría identidad. ¿No? O sea, claro. Es abogada, bueno, entonces... Claro. Entonces, todas esas cosas que pasaban en la adolescencia, cuando íbamos a los boliches, era etiquetarnos, entonces. Exacto. ¿A qué colegio vas? ¿Qué signo sos? Exactamente. ¿Qué música te gusta? ¿Y qué hacemos nosotros cuando hacemos un cúmulo de etiquetas sobre una persona? ¿Para qué las usamos? La verdad que, sin duda alguna, tiene que ver con cierta agresividad. Ajá. Porque nunca una etiqueta es... raramente una etiqueta es: uy, este es un genio. Ajá. Siempre tiene que ver con algo del orden del defecto: el gordito. Ajá. De la clase, la rubia tonta, ¿no? O sea, el nerd, o sea, el sí. Traga que se lo pasa todo el día estudiando. Y la verdad que no entendemos, no sabemos qué es lo que le sucede al otro. Por ejemplo, el gordito puede ser gordito porque se está comiendo un montón de problemas de la casa. Claro. La nena, que es una nerd, que se lo pasa todo el día estudiando y estudiando y estudiando como bestia, quizás tiene que ver con que de esa forma también se aísla de la casa. Claro. Y después va a terminar consumiendo por ahí una droga, que es una forma también de aislarte de los problemas. Claro. Digamos, entonces, somos una sociedad con tanto de agresión que no tiene tolerancia justamente a las diferencias. Claro. Por suerte, en este momento, a diferencia de antes, de unos años atrás, lo podemos hablar públicamente, porque antes nadie tenía voz por ese chico. Claro. O sea, y no solamente eso, sino que la maestra tenía una voz mucho más fuerte todavía que ahora. La maestra te podía pegar con un puntero en los dedos. Sí. Hoy, si una maestra le pega a un chico, bueno, ya estamos hablando de alguien que sin duda alguna no puede estar dedicándose a esto. Seguro. Sin duda alguna. Uh-huh. Hoy es ilógico pensar que una maestra le puede pegar, pero puede suceder. Adrián, ¿y vos qué? Adrián, Ezequiel. Perdón, Ezequiel. No, pues no me estaba... etiquetes con otro nombre. No, vos sabés que estoy... justo tengo mensajes acá y me saltó uno. Sí. De un Adrián, que es Adrián de 25, que después lo vamos a compartir el mensaje porque está muy bueno. Uh-huh. Y lo que te iba a preguntar es, ¿qué le podemos decir a la mamá? ¿Qué tiene que hacer la mamá? ¿Cómo le damos una mano a la mamá con esto? Bueno, por lo pronto sentirse entendida. Creo que lo que hizo ella ya es bastante como para... Primero que hizo una denuncia pública. Entonces, de esta forma, ella sabe que lo que le hicieron al hijo está mal. Esa es una cosa fundamental. Porque si la mamá no hubiera dicho nada, el efecto sobre el hijo hubiera sido mucho más grave. Claro. O sea, si ella no hubiera puesto palabra, lo que el hijo no puede poner palabra, estamos hablando de 5 años. Sí. De alguien de 5 años. Sí. No le puede poner palabra a lo que le está sucediendo. Por lo general un niño habla a través de un síntoma. Y justamente, por ahí olvidarse de las cosas, es el síntoma. Uh-huh. Y hay que preguntarle qué es, qué le pasa, por qué le pasa esto, por qué no trae las cosas. Si... Insisto, la escuela lo que tiene que hacer en ese caso es preguntar, ¿y por qué José no trae las cosas? ¿Tenés cosas? ¿Tenés elementos? Claro. Digo, ¿tenés cuaderno o no tenés cuaderno? Uh-huh. Y ahí, bueno, un asistente social la visitará a la casa, le dará cuadernos si es que no los tiene, en fin, lo que antes no existía y ahora existe un poco más. Claro. Pero, uno tiene que hacerse una pregunta. Tiene que preguntarse, no puede acusar a un chico de haber hecho algo mal, un chico de 5 años, claro. Y sobre todo a través de esta etiqueta. ¿Qué? Entonces, sí. Por lo pronto llamar a los padres, decir, a ver, ¿qué está sucediendo? Que su hijo no trae la mochila, no trae las cosas, ¿ustedes tienen algún problema? ¿Será que él se está olvidando de las cosas? Incluso también por una cuestión diagnóstica, porque... Por ahí capaz que hay algún problema que puede detectarse en el colegio. O sea, por ejemplo, los problemas visuales, el primer lugar donde se detecta es en el colegio. ¿Los problemas visuales? Claro. O sea, yo cuando yo era chico y no veía nada en el pizarrón, la maestra llamó a mi mamá y le dijo, ¿por qué no lo llevas al oftalmólogo? Porque por ahí no está viendo bien. Claro. ¿Sí? Entonces mi mamá me llevó al oftalmólogo y yo realmente necesitaba unas cuantas dioptrías para poder ver. Claro. ¿Y quién observa primero? La maestra. ¿Por qué? Uh-huh. Porque, salvo que la mamá esté haciendo todos los días los deberes con ese chico, no se da cuenta que no ve bien. Ahora, salvo que sea un problema exagerado, ¿no? Ya que nombraste a la maestra, estamos hablando de una inspectora, ¿no? Distrital. Uh-huh. La maestra, por ahí podría haber dado una mano también, me parece a mí, ¿no? Mira, hay una película que se llama La Cacería, no sé si vos la conocés y si la conoce la gente, se la recomiendo a todo el mundo, porque realmente habla de esto. Ajá. Habla de algo parecido a esto. En realidad no es algo de esto, es algo de una nena que se enamora de un profesor y se termina haciendo todo una cosa muy compleja en relación a esto, porque el profesor no tiene nada que ver y empieza a hacerse toda una serie de rumores alrededor del profesor que lo terminan etiquetando a él de abusador. Ajá. Pero podría funcionar tranquilamente con el chico, lo de la etiqueta. En esa película se ve muy bien cómo el no ponerle palabras, la no conversación, el no diálogo... Sí. Esta es una película del director de la celebración, así que te imaginas que es sumamente observador, es alguien... con una mirada muy profunda de la psicología humana. Entonces se va armando todo una red donde se termina distorsionando todo. Y cuando las cosas no se le pone palabras, suceden estas cosas. Entonces claro. Está buenísimo que esta mujer haya dicho, a ver, ayúdame porque a mi hijo le pasó tal cosa. O sea, ya por lo menos que ella ya se haya dado cuenta, que lo haya puesto en palabras en su familia, ya es importantísimo. Que lo haya puesto palabra públicamente también. Porque por suerte podemos estar pensando en la subjetividad, por suerte podemos estar pensando en este chico desde ese lugar. Por suerte hay un psiquiatra, un psicoanalista que le dijo, su hija no es ADD, no tiene un síndrome de hiperactividad, es bailarina. Uh-huh. O sea, tiene una identidad musical, y por ahí la nena no sabe que puede ser bailarina, que puede ser coreógrafa, que hay teatros grandísimos en la capital, donde puede bailar, en el mundo. Y esta mujer se está recorriendo el mundo, bailando. Sí. Y es argentina, además. Ahí lo encontré. A La Cacería es una película danesa de Thomas Wittenberg. Exactamente. Es la reacción de una pequeña comunidad ante un hombre acusado de un crimen. Exacto. Se llama Hachten. La película en dinamarqués es Hachten. Uh-huh. ¿Es de este año? Por lo que veo. Sí, es muy nueva. La vamos a buscar y la vamos a alquilar. Sí, se las recomiendo a todos, porque si bien no es el mismo caso, no es el mismo hecho, pero sí marca cómo en esta comunidad se van entretejiendo cuestiones muy complejas, muy complejas. Claro. Y creo que esto puede suceder con cosas mínimas como esto. Claro. Porque en esa película sucede a partir de un hecho mínimo, a partir de un hecho muy mínimo... Sí. una cascada de reacciones sociales exageradas. De hecho, un medio... No, te cuento cómo termina porque... No, por favor, que la voy a... Eso, pero... No, la voy a ver. Pero es muy fuerte cómo termina. La voy a ver. De hecho, esto fue publicado... no sé si la producción me va a dar una mano en esto, pero me parece, acá lo tengo, sí, acá lo tengo. Esto fue publicado precisamente en un medio gráfico el 22 de noviembre, minimizado, y el título decía: mamá preocupada porque a su nene le pusieron un cartel como recordatorio. Ajá. Esto es un hecho terrible, está minimizado. ¿Vos, con este título, vos decís que eso sería otra etiqueta? ¿El qué? Digo, la minimización del título. Yo lo sentí como que... ¿vos me decís el título? Sí. No hay otra, o sea, uh-huh. En gráfica tenés que titular. Uh-huh. Si titular es una etiqueta, claro, sí está etiquetado. ¿Los títulos de los medios son etiquetas? Ahí depende del uso que se le haga. Supongo que si se descontextualiza lo que se dice, quizás sea una etiqueta. Bueno, el tema es que se usó el título "Mamá preocupada porque a su nene le pusieron un cartel como recordatorio" para publicar un informe interno del jardín. Uh-huh. Y también es preocupante el tema, ¿no? Uh-huh. Porque, ¿cómo lo podemos, en los ámbitos actuales? Porque veo que nos contás muchas cosas con ejemplos. Pero a mí me gustaría ser concreto en esto. Este hecho... ¿Se nos cortó? No te puedo creer que... ¿Hola? ¿Se nos cortó? Bueno, lo volvemos a llamar. A ver si lo podemos retomar ahora, y si no... Bueno, lo vamos a retomar en un ratito. Estamos dialogando con Ezequiel Achilli para tratar de entender desde el punto de vista psicoanalítico precisamente qué es lo que sucede, ¿no? A ver si podemos. Bueno, nos vamos a la pausa y a ver si podemos retomar con Ezequiel. Pausa chiquitita y volvemos con más. La verdad que ha sido hiper, hiper, hiper importante esta charla. Volvemos enseguida. Bueno, vamos a retomar con Ezequiel Achilli. ¿Te acordás que estábamos hablando sobre esto que se presentó en el Consejo Deliberante de Roque Pérez? Una denuncia de discriminación que pasó allí en el Jardín Paso San Juan. Etiquetaron a un pibe, un nene de 5 años, y por eso lo convocamos a Ezequiel Achilli, que es psicoanalista, y se nos cortó. Si yo cuento lo que pasó... Hola, Ezequiel. Sí, ¿qué tal? Si cuento lo que pasó técnicamente, la verdad que no creo que nadie me crea, pero se cayó... ¿Vos tenés Telecom? Yo tengo... sí. ¿Tenés Telecom? Sí, se nota porque por los mensajes que devolví a la llamada, uh-huh. Un micro corte de Telecom. Realmente, bueno. No se puede creer. Realmente no se puede creer. Ezequiel, retomando un poco la cuestión... ¿vos crees que este tipo de hechos llevados a cabo por una persona cualquiera, ¿no? Cualquier persona que etiquete, digo, así como estábamos hablando de etiquetar. Pero en este caso no es... Yo la voy a etiquetar también a esta persona, porque la voy a se puede etiquetar positivamente, ¿no? Sí, no creo que sea lo que tengamos que hacer. Bueno, pero una persona X, con formación. Sí. ¿No? En una persona con formación está más cerca de la impericia. Ajá. O la negligencia. Ajá. Sobre todo sabiendo. Ajá. En una persona con no formación, bueno, se trata de ignorancia y está bien, digamos. Nadie tiene por qué estar formado cuando no tiene por qué estar formado. No, tiene pero que... Para alguien que está formado, no, sí. Es claro. Claro. No, ahí, perdóname, me salió un poquito la... Te iba a ir a la yugular, porque digo, si es inspectora distrital, tiene que estar formada. Supongo que sí. No, yo no. Supongo que sí, sobre todo por la experiencia. Yo no, yo creo que tiene que estar formada. Y si no está formada, no puede estar ahí. Uh-huh. No puede estar ahí. Uh-huh. Ezequiel, bueno, ¿alguna palabra final? Porque hay mensajes de todos los calibres de los oyentes. Si vos querés, compartimos algunos. ¿Tenés como tiempo? Como vos quieras. Sí. Tengo 8 minutos. Bueno, perfecto. Lo hacemos en 2. Brillante, estoy paralizada escuchando a ese profesional. No sabés cuántos ejemplos tenemos de niños humillados por los progre, dicen desde Roque Pérez. Allí nos escriben. ¿Qué más? ¿Qué me dicen? Carlos, a mi hija hace 10 años le detectaron ADD y después de 2 años lo llevé a otro médico y lo anterior estaba equivocado, dice Mariela, afirmando lo que decíamos. Lo que hablábamos, ¿no? Exacto. Qué sé yo, a ver, lo que te decía recién, que nos escribía Adrián, déjame que lo encuentre por acá. Adrián de 25 dice, ¿hasta dónde tenemos que llegar para que se tome en serio lo que es el respeto a los derechos humanos? ¿Cómo puede una persona que no sabe respetar llegar al poder? ¿Qué puede implicarle a nuestros niños como personas, como está? Un abrazo, Carlos, muy bueno lo que hace. Bueno, está. Bueno, y mensajes son más o menos del mismo tenor todos, ¿no? Todo el mundo espantado con esto. Sí, y me parece buenísimo que la gente opine. Respecto de lo que vos leíste recién de Adrián, creo que era de Adrián, él señaló el tema del poder. Justamente, el poder está presente en todas las... en todas las clases sociales y en todas las partes y en todos los momentos. De hecho, en Saladillo hay una obra de teatro que están haciendo que vi anoche, tuve el placer de ver anoche en el espacio de LAM. Ajá. Que justamente habla de tres indigentes que juegan un poco al poder y se termina siendo a cualquier lado, digamos, la cuestión del poder. Claro. Sí, porque el poder, digamos, en el sistema educativo hay un poder. El tema es, si nosotros nos sometemos al poder, nosotros también ejercemos nuestro propio poder. Nuestro propio poder es la denuncia. Claro. Ante una situación así. Claro. Si no, estamos siendo sometidos a una cuestión que no tiene nada que ver. Claro. Bueno, no te olvides que nosotros vivimos en un país que en determinado momento obligaba a la gente al exilio por ideales etiquetados de subversivos. Sí, claro. Eso... Pero ahora los desetiquetamos y les pagamos 6.000 pesos por mes. Bueno, el tema es que... Y ya no le habíamos etiquetas. Ya le habíamos pagado $200.000 en la época de Carlos, creo, ¿no? Bueno, pero no dejan de ser etiquetas que se ponen constantemente que hacen daño. O sea, a mí me parece muy bueno esto que dice la gente, porque una madre no tiene por qué... Esta señora que dijo... Hace tanto tiempo le diagnosticaron ADD y después alguien dijo que no. Claro. Ella no tiene por qué saber, ella no tiene la culpa, ella tiene razón. Claro. O sea, a ella le dijeron en el colegio, o alguien, o yo qué sé, una vecina, no sé qué, le dijo, mirá, capaz que tiene ADD, y fue y se lo medicó, y digamos, ahí también hay un error grave. Contundentemente reiteramos entonces que el ADD es un curro. Desde mi punto de vista, sí. Y no solamente el mío, sino de muchísimos psicoanalistas. Está bien. Ezequiel, como siempre, agradecerte y ya te hemos nombrado en la vez anterior como nuestra reserva psicoanalítica de la radio. Es un placer para mí. Y, por supuesto, agradecerte también el libro que me mandaste, con una tapa de una cara muy conocida, el libro. El libro que se llama El Príncipe Heredero, que hace poquito lo presentaste. Hace poco lo presenté acá en Buenos Aires, tuve el placer inmenso de que el señor Pepe Cibrián Campoy interpretara uno de los capítulos. Impresionante. Y me acompañara Cecilia Sinaí, que es una gran escritora, una violonchelista también que vino de México, que va a estar en Saladillo ahora el próximo viernes, porque lo presento ahora el viernes 6 de diciembre, en el auditorio de la biblioteca. Sí. Y ahí también tenés una cosa bastante interesante. Es una novela que habla de alguien etiquetado de loco. Ajá. ¿Quién es? ¿Es el señor de la foto? No, el señor de la foto es Freud. No, o sea, sí, pero... Que tiene otras etiquetas. Por eso te preguntaba. Que tiene otras etiquetas. También puede ser etiquetado de loco. Ah. De hecho, Freud cuando planteó y manifestó lo que era el psicoanálisis y el inconsciente, lo etiquetaron de todo. Claro. Bueno, en ese él pudo sortear con todo eso una ciencia. Pudo lograr una ciencia. Ese ruido que se hizo alrededor de él hizo que él no pare, que él siga. Entonces, esa etiqueta le sirvió. Pero insisto, eso tiene que ver con lo que el sujeto hace con lo que le hicieron. Claro. Pero no te olvides que Freud, por ser judío, tuvo que irse, ser exiliado de Viena, donde vivía, abandonar su casa, abandonar su familia, dos de sus hermanas desaparecieron, se tuvo que ir primero a París y después a Londres, digamos, y justamente por esto, por pensar diferente nada más. Claro. ¿Y por qué el príncipe heredero? El príncipe heredero porque, bueno, tenés que leer el libro porque es el último capítulo. Obvio, justo. Pero lo voy a leer en enero, Ezequiel. Está bien. El último capítulo te revela quién es el príncipe heredero, pero a lo largo de toda la novela vos tenés que ir dándote cuenta, cual psicoanalista, sin ser psicoanalista porque es una novela para todo el mundo, de quién se trata justamente el príncipe heredero. Que tiene que ver con quien hereda todo este saber de Freud. Buenísimo, yo no lo puedo recomendar porque no lo leí, pero seguramente el lunes voy a poder recomendar algo más, porque el viernes a las 9 de la noche en el auditorio Ricardo Galeani vamos a estar viendo la puesta en escena, ¿no? Sí. Esto. Vamos a estar viendo una puesta en escena que va a participar Mónica Gorosito, que es cantante y me suena. Te suena, seguramente. Sí, es un talento de Saladillo que tengo el privilegio y el honor de que me acompañe esa noche, y justamente le invité por esto mismo. Sí. Ella va a interpretar algo que tiene que ver justamente con su mirada respecto de la locura, su mirada artística. Sí. También va a estar Marcelo Curotti, que para mí es un inmenso placer también, porque es un talento puro. Y bueno, me acompañará también Silvia con el cello, que compuso especialmente un tema de violonchelo que se llama La Liberación, el príncipe heredero, lo compuso a partir de lo que dice el libro. Y bueno, eso. Bueno, los espero a todos. El viernes a las 9 vamos a estar ahí. Vos decís que Mónica es ella, en realidad es la otra ella. Debe ser la otra ella, porque ya hay una ella. Ella hay una ella. Mónica es mucho más de lo que ustedes saben. Sí, es la otra ella, Mónica. Exactamente. Ezequiel, te dejamos a 2 minutos de que te toquen timbre, te dejamos en libertad. Muchísimas, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Ahí me tocaron el timbre. No te saludo por fin de año porque nos vamos a ver el viernes. Sin duda alguna, y para lo que necesites. Un abrazo grande. Un abrazo. Chau. Chau. Ahí estábamos con Ezequiel Achilli. Bueno, la verdad que un placer tenerlo en el aire de la radio, a pesar de Telecom, lo tuvimos en el aire para tratar de entender un poco más de esto que yo, la verdad que no sabía que se llamaba una etiqueta, lo que le pusieron a... Pero no una etiqueta en el sentido del pedazo de papel, es una etiqueta social, ¿no? Es lo que, si mal no entendí. Bueno, ¿quién es Ezequiel? Ezequiel es médico, es psicoanalista, es actor, es escritor, pero lo importante por lo cual lo convocamos es que es allí un miembro activo de la Sociedad Psicoanalítica Argentina y nada más ni nada menos que de la Asociación Psicoanalítica Internacional, de la que la fundó Freud, nada más ni nada menos. Me parece que tenemos en línea... No, se cortó. Ahora lo vamos a retomar el contacto. Nos vamos a la pausa y volvemos con mucho más, la verdad. Un poquito más relajado ahora, después de entender todo esto. Ya volvemos.